siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Tan sola y callada, no sé lo que haría.